Sábado no nos podemos bañar por falta de presión al tanque. Estamos yendo a lo de mi suegra a bañarme y no es muy grato, dice, no por mi suegra. Martín Fierro, entre Mitre y Almafuerte. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo vivo ahí, así que estamos tratando, investigando dónde está el problema para efectuar las correcciones. Yo vivo ahí cerquita, así que yo tengo el mismo problema. Tengo el mismo problema y por eso lo entiendo. Así que estamos estudiando las correcciones que hay que hacer. Ahora me llevo, anoche casualmente tuve una reunión larga con Monetti porque estamos hablando de una serie de proyectos hacia el futuro. Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta porque yo soy uno de los afectados, soy yo. Estoy cerquita, cerquita. Tema arbolado y veredas rotas, intendente, me consultan. Uh-huh. A ver qué se va a hacer o si se está trabajando. Sí, el arbolado se está trabajando, es un tema muy complejo, ¿no? Vamos a ver, hace un tiempo atrás se aprobó un plan regulador del arbolado. Nos faltan hacer cosas puntuales, digamos, si usted tiene ese árbol que está enfrente y lo está perjudicando, la municipalidad le autoriza a sacar el árbol. Lo que hemos encontrado con la dificultad de que muchos vecinos por sí solo no pueden sacarlo, no están en condiciones de sacarlo. Hay algunos que pueden pagar y sacan la planta, entonces tienen que reponer la que corresponde. Yo tengo después ahí anotado la especie que va en cada uno de los lugares. Se ha establecido una especie nueva en cada una de las calles que esté adaptada a la vereda y al espacio que tiene para poner el arbolado público en cada uno de los lugares. Para poder facilitar eso estamos nosotros, hace poco compramos una grúa, pero no es una grúa que nos sirve para atender el alumbrado público y algunas cosas más. Ahora estoy proyectando para la próxima gestión de gobierno la inversión en una grúa de una pluma de 18 metros aproximadamente, porque la que tenemos no sirve para eso, donde vamos a invertir de cerca de 2 millones de pesos en la aparatología para tener y armar la cuadrilla para que la persona, si nosotros, viene usted y quiere sacar un árbol, ese árbol porque está en mal estado, porque produce efectos negativos, se tiene que reemplazar por otro, por la especie que está indicada en el plan que se aprobó, porque además hay una ley provincial que está por encima de la ordenanza nuestra se adapta a la ley provincial, que dice que se habla de la protección del arbolado público en general. Así que ningún intendente que venga puede prometer que va a sacar todos los árboles, qué sé yo, porque hay una ley provincial que los condiciona. Ni yo, ni ninguno de mis circunstanciales competidores puede prometer nada distinto a lo que yo estoy diciendo en este momento. Pueden decir, no debieran decirlo, pueden decir porque uno se puede decir para diferenciarse, van a decir, no, yo voy a sacar todo. Si primero, que hay como 14.000 árboles en la ciudad de Saladillo y no lo van a hacer, es una cosa que lleva muchísimo tiempo. Nosotros estamos trabajando en ese sentido y el año que viene la intención es incorporar esa grúa con una cuadrilla específica para que la gente no tenga que le damos una autorización. Lo que yo por lo menos por las cartas que me escriben a mí, las informaciones, cuando voy a los programas, que también me dicen, si por ahí uno tiene autorización, ni después por ahí no lo pueden sacar por una cuestión económica. Algunos sí, otros no. Y a lo mejor tienen un turno 6-7 meses, pasan un año, y la gente se embronca y tiene razón. Porque algunos efectos, es decir, el árbol cumple un rol muy, por eso somos defensores del arbolado público, cumple un rol muy importante en la sociedad, y no solamente lo digo yo, porque si uno va a cualquiera de los municipios más o menos que han tenido un desarrollo importante y tienen una defensa del arbolado público, y además hay una ley de la provincia de Buenos Aires que ha sido aprobada por la legislatura a la cual nosotros nos adaptamos. Y hay una ordenanza que fue elaborada en Saladillo en mi gestión, yo vengo tomando la posta desde la gestión de Ferro, digamos, de lo que Ferro inició en su momento, vengo dándole continuidad, pero adaptándola, digamos, en el tiempo. Como el tema del arbolado fue un tema muy discutido, convoqué a técnicos de la Universidad Nacional de La Plata, hice hacer un plan director, el primero de la provincia de Buenos Aires, intervinieron todos los concejales, todo el mundo, pero nadie le planteó ninguna corrección. Y cuando hice una asamblea en el Teatro de la Comedia, hace unos cuantos años atrás, que se convocó a toda la población, no fue, los únicos que fueron los que tenían un problema puntual, fueron por un problema personal, no fueron con una visión integral. Y los dirigentes políticos que son los que deben estudiar de los partidos este que sean, los que estaban en ese momento, y lo que decir, proponer una cosa distinta. Los organismos técnicos actuantes en Saladillo, nadie propuso nada distinto de lo que se aprobó. O sea que lo que se aprobó en el Consejo Deliberante, eso es de una propuesta de todos. Más allá de que alguno ahora quiere decir, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, es la propuesta de todos, las especies que van por cada, es decir, las que van en cada calle. Lo que vamos a hacer ahora es armar un equipo, que no le voy a hacer, entiéndanme bien, los vecinos me pueden estar escuchando, ni yo ni nadie, es decir, no le voy a hacer lo que no hicimos en estos 4 años, que no podemos hacer, no lo vamos a hacer en 30 días y no lo vamos a separar, no lo vamos a hacer en 30 días. No lo vamos a hacer porque no lo podemos hacer técnicamente. Va a llevar, por eso estoy hablando, no más que para la grúa, estoy hablando de 1.600.000 para arriba, casi 2 millones de pesos, armar la cuadrilla y trabajar para el arbolado exclusivamente. Y estoy pensando en crear, ya van a decir, más burocracia, y bueno, pero alguien se tiene que ocupar, con el equipamiento, con los recursos humanos suficientes, porque también es difícil conseguir los profesionales. No es fácil, por los sueldos, además pagamos sueldos muy bajos, y es difícil conseguir profesionales. La dirección de arbolado público y la dirección de espacios verdes al mismo tiempo. Porque otra cosa que no hemos hablado, pero que hay que replantear, como Saladillo ha crecido y sigue creciendo, es la prestación de todos los servicios. Entonces, una cosa tendrá que ser la Secretaría de Obras Públicas, que se dedique a la obra pública, otra cosa tendrá que ser una Secretaría de Servicios Públicos. ¿Entiendes? Es decir, algo que se dedique a los servicios, exclusivo, que sea una estructura dedicada a los servicios exclusivamente, con el personal capacitado, con el personal adecuado. Es decir, van a decir, está agrandando el Estado. No estoy agrandando el Estado, estoy visualizando una necesidad del Saladillo de hoy. Una cosa es la planificación, la parte de obras públicas, la planificación de las obras en sí mismo, desde la elaboración técnica de los proyectos, de los pliegos, base. Y otra cosa es garantizar la calidad de los servicios públicos, que es una exigencia de los tiempos modernos. Tener los servicios públicos, todos los servicios públicos, absolutamente todos. Si algún mensaje no lo leo, puede ser porque no me parece adecuado. Claro, para que no se ofendan, simplemente si mandan alguna consulta o eso, yo las leo todas, hasta alguna chica. No leen los insultos, no. Hasta alguna chicana política le he leído también, o que considero alguna chicana política, pero insisto, por ahí en algún insulto, algún mensaje no considero del todo adecuado. Puede que no lo lea, sí aplico un determinado filtro, esto es real, pero cualquier consulta que hagan de cualquier tipo, que tenga que ver con la gestión y todo, yo las leo, Ignacio, no tengo problema. ¿Por qué un ciudadano, usted que dice insulto, por qué un ciudadano puede preguntar sin insultar, no puede preguntar sin insultar? Yo me pregunto, porque es una cuestión de la racionalidad de política, de que alguien puede preguntar y alguien puede estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, conmigo o con el otro candidato, pero ¿por qué utilizar, yo me hago esta pregunta, me la hago para mí? No sé si tiene qué puede ser. ¿Por qué lo insulto? Porque a veces, incluso a veces hay gente que se mete en el Facebook cosas a insultar. No, bueno, ¿por qué no puede decir que uno no está de acuerdo? Está bien. En una ciudad de 40.000 habitantes no todos podemos estar de acuerdo con lo que hace el intendente y con lo que hace el otro dirigente político. Pero de ahí la descalificación del insulto me parece que es medio duro. Es decir, yo puedo no coincidir con usted, pero no puedo insultarlo. No, sin duda. Yo por eso considero que toda cuestión preguntada con respeto, tenga con lo que tenga que ver, no tengo problema en preguntarla. Yo tampoco tengo problema en responder. Alguna, si no la sé, digo no la sé. Me consultas que nos hacen, telefónica. El parque de las aguas corrientes, se refería cuando hablábamos hoy, está bien, son desagradecidos respecto al mensaje que mandaban. Gas en Roque Sáenz Peña, entre Sarmiento y Almafuerte, están pidiendo. Juan B. Justo, ingenieros, el asfalto, sí. Otras consultas, intendente. Juan, y una y otra consulta que nos hace, si tiene pensado cambios en el gabinete o nuevo gabinete para la nueva gestión de gobierno, y si tiene pensado una nueva gestión de gobierno. Sí, ahora digo, vamos a empezar con las obras de gas. Yo en su momento propuse porque, es decir, para hacer esta obra de gas, ¿quiénes piden la obra? Porque el que se la puede hacer solo va, pide la autorización en Camusi y contrata la obra y la hace. Las preguntas están referidas a la gente que no tiene capacidad de financiamiento. En su momento. Pero además, intendente, perdón, pero hoy en día, encima, como creo que se cobra una ampliación de la red troncal, cualquier ampliación de gas está saliendo carísima. Perfecto. Entonces, nosotros estamos estudiando el tema, ahora pedimos una reunión con Camusi, y yo estoy pensando en la creación de un fondo para ayudar a financiar, porque si en una cuadra hay gente que no puede pagar, ¿yo dónde saco la plata? Tengo que buscar un fondo reciclable que me permita asistir. Voy a ver de dónde lo saco, cómo lo saco, cómo hago el replanteamiento, porque la gente va a decir, bueno, va a un nuevo aumento de impuestos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a ver, estudiar algún mecanismo que me permita tener este recurso para aquellos vecinos que no puedan financiarse la obra de gas por sí solo, porque si hay una cuadra y la obra le sale, hablando en criollo, un vagón, no van a poder pagar, podrá pagar uno o dos. Entonces, yo quiero, la otra vez intenté hacerlo, no me lo autorizaron, si no hubiésemos tenido un fondo importante, hubiésemos llevado, salí yo estado totalmente con obra de gas por todos lados. No me autorizaron un fondo especial que yo pedí, que era grabar un porcentaje del consumo a todos los que tienen gas, porque el gas que se recibió acá, que tenemos actualmente, se inauguró un 17 de octubre en la época que lo trajo Alejandro Armendáriz siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí hay otras ciudades en la provincia de Buenos Aires, incluso turísticas, que no tienen gas natural. Nosotros somos uno de los privilegiados, como ya hay muchas pueblos de la provincia que tienen gas natural, y ahora van a tener Polvaredas y la localidad del Carril muy pronto, ya la obra han sido licitadas. Entonces vamos a ver de qué manera yo puedo tener estos recursos. Estoy pensando en eso para tener gas, para seguir extendiendo la línea de gas, porque eso significa mucha mejora. La gente no tiene que andar con la garrafa, no tiene que andar con un montón de problemas. Va, conecta, abre las llaves del gas y el gas sale en la cocina y en todos los elementos que estén alimentados por gas. Bueno, la otra pregunta creo que era con relación, bueno, si viene un nuevo gobierno, algunos ya van a dejar de estar en el gabinete, porque por ejemplo Pablito Perel pasa a formar parte del Consejo Deliberante, va a asumir concejal. Ya Pablito a principio de año me había dicho que él prefería estar en otro lugar, y por eso lo hemos contemplado, decir, como algunos van cumpliendo un ciclo. Los gabinetes también se arman con la gente desde que uno puede armarlo, porque después cuando se convoca gente, yo he convocado muchísima gente, no voy a dar nombre ahora, pero podría darlo en el futuro. Y cuando van, le dicen, primero preguntan cuánto, algunos preguntan cuánto voy a ganar. Y bueno, los sueldos no son grandes sueldos, los funcionarios tampoco. Dicen, yo por esa plata no trabajo. Así que, bueno, muchos deciden eso. Y otros no quieren asumir problemas, porque estar en la gestión pública significa exponerse, significa la crítica permanente, diaria, uno puede tener cierto. Y también los recursos humanos no abundan mucho, que estén dispuestos a trabajar en mi equipo y en cualquier otro equipo, porque no es, yo a veces he pedido a otros dirigentes políticos, le he pedido colaboración para estar en tal área, y dice, no, algunos me han dicho yo no lo tengo, otros me han dicho yo no quiero ser, porque no quiero desatender mi actividad privada. Todos quieren ser intendente, pero no quieren ocupar ninguno de los otros, quieren ser intendente de una manera de decir, pero no quieren ocupar otros cargos en la administración. Cambios naturalmente va a haber, yo no puedo decir específicamente, y tampoco voy a señalar quién va a estar en tal lugar y quién va a estar en otro lugar, porque sería anticiparme, porque por ahí yo he tenido funcionarios que en algunos momentos iban a jurar y 24 horas antes me dice, bueno, me surgió otro problema y no podía jurar, porque fueron al médico, y el médico le dice, no tenés que tener te va a estresar, entonces dice, yo entre mi salud y el ejercicio de un cargo público me quedo con mi salud. Porque hay cargos que son demasiado estresantes, porque uno hay que estar. Yo estoy, lo que yo digo, estoy las 24 horas del día, es en serio que estoy las 24 horas del día. Es una manera de decir, yo me dedico pura y exclusivamente a esto. Me gustaría escuchar a cualquier político que antes y después de las elecciones nos dijeran que se van a preocupar por los teléfonos de línea aquí en Polvaredas. Ah, sí, ahí estamos complicados. Vamos a ver si hacemos una inversión importante. Ya hemos estado hablando con la gente, con el delegado en Polvaredas, a ver cómo podemos. Yo tuve una reunión en el centro jubilado hace un tiempito atrás y le manifesté a viva voz a los integrantes del centro, a los que me plantearon ahí, que la municipalidad está dispuesta a hacer una inversión importante en la medida que la cooperativa de Polvaredas nos plantee las necesidades para ayudarla, para que tengan, en su momento lo ayudó el doctor Armendáriz, Cuando fue gobernado por eso se instaló el teléfono a través de la cooperativa Polvareda, y la Municipalidad de San Luis, por lo menos yo estoy dispuesto a destinar los recursos que sean necesarios para poner en funcionamiento adecuado el sistema de teléfono en Polvareda. Goro, lo que hiciste por Saladillo no lo hará nadie, sos un grande, seguí así, te tienen en vida, dice Carlos el Zapatero. Uh-huh. Hola, ¿el gas en Polvareda se va a hacer? Sí, todo sí, me apoya a Goro, está, dice Cristian. Está licitado el gas en Polvareda y en Del Carril. Se licitó la red, no le va a costar nada a la gente. La empresa no ha empezado todavía a trabajar, una empresa Caseremi de Bahía Blanco no empezó a trabajar porque tiene unos problemas de carácter técnico que está resolviendo, pero ya la obra de gas desde El Carril, tal vez empiecen primero porque hay que hacer la planta reductora en Polvareda, tal vez empiece primero en la localidad del Carril, pero están resolviendo cuestiones técnicas. Yo creo que antes de fin de año se empieza la obra y el año que viene se terminará. La obra está licitada y tiene financiamiento, y a los vecinos no le cuesta nada. Lo único que le va a costar a los vecinos, porque antes había otro sistema, es decir, que los vecinos tenían que pagar y tenían que hipotecar la vivienda. Hoy la red no les sale nada. Lo único que van a tener que pagar los vecinos es cuando le pasa frente a la casa, la instalación se va desde la vereda hasta la casa, en Polvaredas y en Del Carril. Son dos obras importantes. Y eso es para que... Yo acá tengo que agradecerle al gobernador, que bueno, yo le planteé al gobernador y bueno, él dio la orden. Un día levantó, yo estaba conmigo, y levantó el teléfono y esta hora... que salga y bueno, yo esto es de bien nacido reconocerle al gobernador. Nacho, preguntale por qué no hay colectivo o combis para los barrios, dice Aide. El tema es un tema de los colectivos. Acá hubo alguna experiencia que no funcionó porque para las empresas no son rentables. Si queremos, vamos a tener que estudiarlo después entre todos. Entre todos, yo digo pasadas las elecciones, porque ahora va a ser una discusión entre sordos, ¿no? Porque cada uno va a querer decir, yo lo voy a hacer de esta manera, todo eso. Después, cuando sea nuevamente intendente de Saladillo, si el pueblo decide elegirme, voy a convocar a todos los referentes políticos y a ver cómo financiamos un sistema de transporte público en la ciudad, porque los que están proponiendo un sistema de transporte público tienen que saber que no es rentable, que lo va a tener que subsidiar el Estado, y debemos estar de acuerdo todos. Porque hay gente que viene de Saladillo Norte, de otro extremo de los distintos sectores de la ciudad. Saladillo no tiene un flujo, hizo una experiencia, ¿se acuerdan? Carlitos Justos y muchas otras gente, y mucha otra gente, todos tuvieron que dejar el servicio porque no era rentable. Entonces va a tener que, como en los colectivos de Capital Federal, ¿quién lo subsidia? Lo subsidia el Gobierno Nacional. Pone plata extra del Gobierno Nacional para que funcione el sistema de colectivos. Entonces, si queremos tener ese sistema, por eso ahí vamos a tener que discutirlo, y después de la elección, digo, antes no, porque cada uno va a querer sacar agua por su molino, decir, yo lo voy a hacer mejor. Yo no digo que yo lo vaya a hacer mejor. Yo digo que voy a llamar a todos los que fueron candidatos a intendente y a todos los partidos políticos que estén, si tienen un plan, o si tenían, bueno, nosotros teníamos esto, a ver cómo lo podemos compatibilizar entre todos. Y si llegamos a la conclusión de que eso... Porque alguien lo tiene que financiar. ¿Y quién lo va a financiar? Lo va a financiar el mismo pueblo de Saladillo. ¿Y cómo lo financia? Lo financia a través de un gravamen en las tasas. Porque esto no es que vamos a poner un sistema de transporte y después ni usted, ni yo, bueno, yo no soy empresario, pero ningún empresario, que sea empresario, nadie va a venir a poner plata en su bolsillo para prestar un servicio. Las empresas privadas vienen. Y si lo hace el Estado, que tendría que hacer una empresa estatal, tenemos que pensarlo bien. Cargarse, así como armar una empresa como si fueran los UTE en Capital. Hay que tener los colectivos adecuados, los UTE o los trenes, hay que tener la posibilidad de sostenerlo en el tiempo. No es que aparezca un día, porque uno va a pasar, por ejemplo, va a dar vuelta al colectivo, va a gastar combustible, va a dar 50, es decir, ¿cuántos pasajeros va a levantar de tal lugar? Para la gente que vive en un extremo de la ciudad, la que vive en Saladillo Norte, y que tiene que venir al centro, la que vive por el barrio Esperanza, más allá del barrio Esperanza, o en los emprendimientos, en los loteos nuevos que se ha hecho, y que no tenga medio de transporte propio, que no tenga auto. La que vive por la escuela 3, ¿no es cierto? La que vive en el barrio Estratégico, se tiene que movilizar, es decir, tiene derecho y tiene que tener esa posibilidad. Pero ¿cómo financiamos eso? Tiene que haber un sistema de financiamiento. y no es fácil de que exista un tema de financiación, porque prometer podemos prometer todo. Es decir, mientras somos candidatos, por eso yo quiero, me estoy dirigiendo a la población acá, me estoy dirigiendo a no sé qué universo, pero me estoy dirigiendo a una audiencia muy importante. Quiero decirle que le hablo con absoluta responsabilidad. Yo espero que me elija nuevamente intendente de Saladillo y ofrezco esto que le decíamos al principio, mi dedicación. Pero tampoco quiere decir, por más intendente que sea, que voy a poder resolver absolutamente todo de la noche para la mañana todos los problemas que están pendientes, porque cada vez se resuelven cosas, se han hecho muchas cosas y quedan cosas naturalmente pendientes. Es decir, todos los días va a surgir una necesidad nueva en Saladillo que va a haber que resolverla, por lo menos empezar a estudiarla, y hay cosas que son imprevistas, que surgen y que hay que ponerla. Fíjese, yo hace unos días atrás no tenía el problema del micro de la escuela agropecuaria de Cazón, y ahora lo tengo que resolver. Podría decir, no, esto no es mío, pero ¿cuántos chicos dejó sin ir a la escuela? Yo ya he arbitrado los medios para empezar a resolverlo. Saludo a Alicia Sardikoff, apoyo total a Goro, que será el próximo intendente. Dicen, Nacho, agradecerle a Goro la donación de pizarras para el Instituto Superior de Formación Docente número 16. ¿Qué pasa con los trenes que vienen de Buenos Aires que no pasa? No pasa nada. Tenemos que... ¿Están vendiendo ahora? No. Quiero decir que no, tenemos que tener mayor... Yo le he pedido Pero siguen viniendo los domingos. Sí. Yo lo que tenemos que tener mayor frecuencia. Vamos a ver si ahora que se está el actual gobierno nacional ha puesto mucho impulso en el tema de los trenes. Yo voy a volver a insistir ahora que Randazzo a lo mejor no es candidato a presidente ni a gobernador en el tramo que le queda aquí en la terminación de su mandato, nos puede ayudar garantizándonos una mayor frecuencia el servicio de trenes, incluso con mejor equipamiento. Están haciendo algunos retoques en la vía, pero nosotros queremos más frecuencia, mayor cantidad de servicio y mejor coches, mejores coches para prestar un servicio realmente digno. Bueno, me dice, una opinión, dice, sería más barato pagarle un remis a lo que lo necesiten por el tema del transporte. Bueno, por eso digo, es un tema, es toda una discusión, por eso vamos a encontrar en ese tema, hay que discutir. Si este tema no puede ser el del transporte público, no puede ser una decisión unilateral del intendente, tiene que ser bueno, naturalmente no vamos a coincidir todo, pero si están los representantes de las distintas fracciones políticas, que digo, bueno, esto es lo que se puede hacer. Lo que hay que empezar a intentar fijar algunas políticas de Estado en algunos temas. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo todos que haya un transporte público? ¿O semipúblico? El transporte siempre es público, pero digamos, ¿lo presta el Estado o lo presta el Estado municipal en este caso? ¿O lo presta en privado? ¿Cómo se financia? Entonces eso lo discutimos entre todos. Entonces no hay esto lo están haciendo mal, lo están haciendo... Después puede ser más eficiente o menos eficiente según quienes conduzcan el Estado circunstancialmente. Pero es un tema, para no tomarlo con liviandad, sino tomarlo con la mayor seriedad que sea posible. Buen día, dicen. Con el mayor respeto, pregunto, querido intendente, ¿no puede hacer nada usted para aclarar el asesinato de Marisol? Gracias. Hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance. Yo lo que quiero decir lo siguiente. Yo represento al poder político local. Una parte del poder político local. Soy un intendente, represento el poder ejecutivo. Esclarecer es un rol de la justicia que tiene que tener todos los elementos. Si la justicia no reúne los elementos, yo puedo decir fue Ignacio Goñi, fue Carlito Parraguirre, que acá no está acompañando, y si no tengo pruebas no puedo condenar a alguien que no... porque se han dicho muchas cosas sobre este tema. Yo he hecho todo lo que esté a mi alcance, he hablado con el ministro Casal, he hablado con el jefe de la policía, hasta me he peleado con el fiscal general... Le he hablado con el ministro de Seguridad. Hemos hecho todo que está a nuestro alcance y hemos puesto a disposición todo lo que le corresponda al Estado municipal para que se esclarezca, porque este crimen queremos que no quede impune. Fue un crimen. Ahora, yo no puedo ni siquiera dar una versión, ni en público ni en privado, puedo lanzar una hipótesis si fue fulano, fue mengano, perengano. Pues si yo no tengo los elementos de juicio para poder decir quién fue. Yo estoy preocupado por eso, preocupado porque primero es una pérdida de un ser humano. Y cualquier acción que haya contra cualquier delito que haya, no solamente contra la propiedad, sino básicamente contra las personas, cualquier como en este caso, un homicidio, nos lastima a todos como sociedad. Pero no está, yo no soy el digamos la justicia para poder cada vez que hemos hablado con la justicia, a veces los jueces se molestan cuando uno va a preguntar determinadas cosas. Nosotros hemos sido facilitadores, allanadores de algunos caminos, hemos llevado a la familia a hablar con el ministro, más allá de la acción de los propios letrados que tiene cada una de las partes, ¿no es cierto? Hemos llevado a la familia a hablar con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es la más alta autoridad en la materia, con el propio jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, es decir, a los hermanos y familiares de Marisol y también al marido, que han ido en una de las reuniones, han ido con sus abogados. Ahora cada uno tiene las interpretaciones que se hagan. Ahora yo no puedo a priori, porque a veces alguno veo a veces en las redes sociales dice sí, que se esclarezca, saben quién están encubriendo. Yo no estoy encubriendo a nadie. Si yo tuviera la certeza que fue usted, estoy hablando en términos me presentaría en la causa y diría yo tengo estas pruebas, voy y la aporto. Si yo tuviera la certeza, yo no tengo ningún elemento, yo Carlos Gorosito, como intendente ni como ciudadano común, tengo ningún elemento para decir fue fulano, mengano o perengano. Lo que hacemos periódicamente es insistir para que esto se esclarezca. Esta es la preocupación básica, fundamental, que uno tiene como no solamente como autoridad circunstancial del pueblo de Saladillo, sino además como ciudadano. Porque lo que le pasó a Marisol le puede pasar a cualquiera de nuestros familiares. Lamentablemente. Nacho, preguntale a Goro si tiene algo pensado por una nueva terminal. La actual está muy deteriorada. Sí. Tenemos que definir después. Eso también es otra de las cuestiones que tenemos que discutir entre todos, a ver el lugar donde... La terminal se hizo para otro tiempo, cuando Saladillo era más chico. Yo era de ese barrio, así que ahí había donde hay uno en Estrada y Mitre, donde hay ahora edificación, donde está el Jardín Infantes 5, que vivía por ahí cerca Collito y el legendario negro Gómez. En la esquina había un potrerito donde los muchachos del barrio jugaban al fútbol, y también ahí estaba donde está la telefónica ahora, el edificio que ahora va a estar idioma, estaba el primer parque que tuvo Saladillo, y ahí eran Valdés, nosotros íbamos a jugar ahí los pibes del barrio, estoy hablando de 45, 46 años más, 50 años. Yo tengo 60, estamos hablando de 52 años atrás, íbamos a jugar ahí, teníamos un equipo de fútbol. Y dice, bueno, esa terminal en su momento ahora quedó adentro, y es chica, fue una terminal, lo mismo que ahora, si yo vi el otro día, fui a Roque Pérez y inauguró la terminal de Roque Pérez. Es decir, si Roque Pérez se desarrolla, crece esa terminal, que hoy es importante para Roque Pérez, porque Roque Pérez no tenía terminal, en el futuro va a quedar chica. Tenemos que ver en qué lugar podemos ubicar el nuevo emplazamiento de la terminal ómnibus de Saladillo. Porque hay mucha, discusión, al respecto, uno dice que tiene que estar en un lugar, otro tiene que estar en otro, eso también tiene que ser producto del consenso, hacia dónde lo llevamos, bueno, y ese espacio de la terminal después puede ser destinado para infinidad de cosas más. Eso se puede concretar, digamos. A lo mejor va a llevar tiempo, va a llevar 8 años o menos, depende, o 4 o 2, depende si existen los recursos y si existe la decisión consensuada de una focalización, es decir, en este lugar tiene que estar. Porque siempre todos los lugares van a estar lejos, para algunos, cerca para otro. Es decir, si la hacemos pasando la ruta, va a decir, bueno, queda lejos para la gente que vive en el extremo sur de la ciudad de Saladillo, pero queda cerca para los de ese sector de la ciudad. Si la hacemos por el barrio, no sé, hay que buscar el mejor lugar, el terreno que sea más potable y que esté disponible, porque no hay espacios disponibles en estos momentos de envergadura para una terminal. Con terminal, ¿qué quiero decir? No hacer 4 andenes. Tiene que ser nosotros tenemos que proyectarla, tenemos que visualizar una ciudad por lo menos para 80.000 habitantes de los próximos 20 o 30 años, que seguramente va a estar en esa cantidad. Hoy tenemos cerca de 36 y 40.000 habitantes. Yo me acuerdo que hablábamos en el 83, hablábamos de la ciudad, el discurso nuestro era la ciudad de 40.000 habitantes, que ya lo tenemos, más allá de lo que diga el censo. Saladillo ha crecido en forma espectacular. Intendente, me consultan por la autovía Saladillo Cañuelas. Tema complicado ese. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una obra de 120 millones de dólares. Una obra importante. En 120 millones de dólares está calculada más o menos. Más o menos. Ahora yo no tengo los precios autorizados, pero cuando nosotros hablábamos, en ese momento se la planteamos al gobierno nacional. Esa es una obra que no la puede hacer el municipio. Primero que es interjurisdiccional, uh-huh. Que arrancaría desde Cañuela hasta la idea que llega hasta Bolívar en algún momento. No sé si, pero por lo menos lo que pensamos ahora, que eso lo hemos planteado, en su momento juntamos más de 10.000 firmas, se la planteamos al ministro debido, es avanzar. Lo que logramos en su momento de lucha fue, en la época de Menem, fue llevarla hasta los trámites, empezamos en la época de Menem, llevarla hasta Cañuela. Yo estuve reunido con Menem y con otros intendentes trabajando en esa línea. Ahora, lo importante sería extender lo que vaya haciendo en forma progresiva. Fíjese que la ruta 205 mínimo, intendente, las banquinas sería entre las banquinas entre Roque Pérez y tendría que estar asfaltada. Bueno, pero no hay inversiones. Si nosotros tenemos hecho un desastre las colectoras. Las colectoras están hechas un desastre. Esas se consiguieron durante mi gestión, todas las cuatro rotondas, es decir, ya la gente se olvida, pero la rotonda del Cruce de la Muerte la gestioné y lo tuve yo. De mis gestiones, las primeras gestiones de este gobierno. Y las rotondas que van desde la Ibañez Frocha hasta la Avenida Saavedra también se hicieron durante mis gestiones de gobierno. Y la iluminación. Y se hicieron las colectoras. ¿Se acuerda usted de que hubo una discusión de gente que decía que, bueno, que eso era que iba a perjudicar el comercio, etcétera, etcétera? Bueno, lo cierto es hoy que se avanzó en forma muy significativa en concretar esa obra. Pero lo cierto es que hoy están deterioradas. Y no hay inversión y nos falta la rotonda que estaba prometida, la rotonda de Sanguinetti y ruta 205. Todo esto estaba prometido, pero el poncho no aparece. Es buena manera de decir esto. No, sí, porque el Estado Nacional no lo ha hecho. Y eso no lo puede financiar un municipio. Ni Saladillo, ni Roque Pérez, ni Lobo, ni Cañón. Tiene que ser una obra de carácter nacional. Y las autoridades nacionales le están sabiendo. Entonces, decir que esto tenemos que estar es deber mío como intendente actual, como futuro intendente, si el pueblo de Saladillo me elige nuevamente, y de cualquiera que sea, y de todos los concejales, de los dirigentes políticos, de los legisladores, estar insistiendo permanentemente como para que esto no se olvide y en algún momento algún gobierno lo haga. Esto es una cuestión mía, digo, las banquinas no evitan los accidentes, está demostrado, porque de Roque Pérez para adelante también hay accidentes, pero la realidad es que sí disminuye la cantidad y la forma en que uno maneja, puede manejar mucho más relajado y uno mismo evitar muchas veces un accidente. Mira, también hay una actitud de los conductores, porque yo veo, por ejemplo, en la parte que está pavimentada las banquinas, cuando hay embotellamiento de tránsito, mucha gente pasa por la banquina. Si también hay un problema de conducta de nosotros, de los que yo he visto, mucha gente que con vehículos de alta gama, que uno presupone que el que tiene un vehículo de alta gama presupone, ¿no? Porque uno puede tener puede ser un nuevo rico que le ha ido bien en los negocios, le ha ido bien en la vida, se encuentre con mucha plata, pero le falten otras cosas, ¿no? Hay una actitud, yo he visto en plena avenida Callao, gente que se sube a la vereda cuando hay mucho embotellamiento de tránsito y quiere pasar sí o sí. Y a veces hay embotellamiento de tránsito y, bueno, está el embotellamiento de tránsito, ¿no? Entonces, lo de la banquina es importante, la banquina pavimentada, pero yo sigo insistiendo en el concepto de la autovía. Probablemente el accidente mío, que le costó la vida a mi hermano y casi me cuesta la vida a mí, y que le ha costado la vida a muchos vecinos de la zona, de Saladillo y de otros lugares del país, no hubiese ocurrido. No es que no necesitan, porque uno ve, por ejemplo, la autovía en el tramo, cuando sube la autopista Cañuela, también hay accidentes donde hay tres carriles. Es decir, los accidentes no hay medida. Pero son muchos menos. Son muchos menos. Entonces nosotros tenemos que hacer ahora, es seguir insistiendo, porque las obras estas, como son de mucha inversión, cuestan mucho dinero, y llevan mucho tiempo, porque fíjense, para pavimentar la ruta 205, que la terminó Armendáriz cuando fue gobernador, la primera reunión que yo tenga, que me acuerde en estos momentos, de los intendentes, el intendente Saladillo creo que era Hilario Armendáriz, fue en el año 1954, por ahí, cuando yo nacía. Se hizo la reunión, el intendente Bolívar desde entonces, el intendente no me acuerdo el nombre del de Bolívar y el de Roque Pérez, pero creo que el de Lobo era un tal Ratti. ¿Eso cuando se pavimentó por primera vez la 205? Cuando empezaron a hablar, cuando la 205 no era pavimentada, porque yo me acuerdo, yo era chico y mi madre, mis familiares hablaban, tenían unos parientes detrás de la ruta 205, decía, y la denominación que tenía en ese tiempo, las personas mayores que me estén escuchando, más o menos de mi edad o un poco más de mi edad, y las que tengan 80 años por ahí, que me van a estar escuchando, van a recordar que esa, la denominación que tenía la ruta 205 era el carretero. Se vamos detrás del carretero. Tenemos unos parientes, parientes de mi madre, que iba a decir, bueno, era toda una odisea ir a visitar a ese cliente detrás del carretero, ¿no es cierto? Porque seguramente le sería el carretero porque pasarían las carretas, ¿no es cierto? Hace pilas de año atrás. Bueno, yo he ido con el doctor Armendáriz a hacer política antes del 83. Teníamos que ir a Bolívar y en lugar de ir, íbamos por 9 de julio. Íbamos hasta 9 de julio porque la calle, lo que hoy es ruta pavimentada, los 150 kilómetros que nos separan entre Saladillo y Bolívar, era de tierra. No estaba pavimentada. Entonces yo me acuerdo un día, íbamos con tengo una anécdota, íbamos con el doctor Armendáriz y un sábado al tarde íbamos a una reunión política, en la época de la dictadura militar. Por ahí nos para la policía y entonces empezaron a buscar vuelta, que entonces cuando ven el carnet de médico de Armendáriz y dice, ah, usted es médico, sí, tengo que ir a operar la no sé qué clínica, le dijo, entonces bueno, pasen. Nosotros íbamos a una reunión política. Entonces, es decir, el padre Alejandrito, yo era un pibe, ¿no? Pero que lo acompañaba mucho el doctor Armendáriz, me pedía, porque también en ese momento era difícil, hasta Alfonsín lo acompañaba, porque a veces en ese momento el que se dedica a hacer política como yo tiene que abandonar mucho las cosas. Por ahí yo iba a acompañar a Alfonsín y desapareció una semana de mi casa. Con Titán no íbamos todos los días, todos los miércoles Titán iba a Buenos Aires, tenía un Torino rojo, me acuerdo, y después tenía una coupé Ford, y salíamos después del mediodía y volvíamos al otro día, llegábamos yo a las 6:30, 7 de la mañana, iba derechito al colegio Nacional, porque en ese tiempo no estaba ni la autopista, no había nada, teníamos que ir por la Ferrere, por toda esa zona, y veníamos tarde, llamada la niebla en invierno, bueno, eran épocas duras, ¿no? Intendente, un tema que se ha discutido en estos últimos días, sí. Es el tema de la expropiación de la ferretería. Ajá. ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, yo creo que hay que dar una solución a eso. Yo el año pasado he estado hablando con el ingeniero Dionisio Ferré, que es el propietario. Uno de sus hijos está en Venezuela, me dijo, y me comentaba el ingeniero Ferré que él le habían vendido, no sé, porque él estaba preocupado por la expropiación también. Y bueno, pero digo, ingeniero, hay que hacer algo acá, porque la gente no se queja, al ingeniero, se queja a la municipalidad. Si nosotros no podemos meter en una propiedad privada, mañana se cae algo, nosotros le hemos intimado varias veces que hagan lo que tienen que hacer. Sí. Pensábamos que el camino era la expropiación. Lo que me dijo Ferré, que le había vendido un grupo de gente de Saladillo que nunca le había pagado. Esto es lo que dijo me dijo Ferré el año pasado, yo estuve en la casa de Ferré. Sí, que habían firmado un boleto de compra-venta. Esto es expresión de Ferré, que nunca le habían pagado, no sé quién, no me interesa saber los empresarios de Saladillo, dice que hicieron un compromiso de venta y que no le pagaron, o le pagaron una parte y después no le pagaron más, qué sé yo. No sé, eso está medio embarullado ahí. Lo cierto es que hay que darle un destino a eso, es decir, o lo hace Ferré, o hay que pensar desde el Estado, porque muchos dirán, sí, la municipalidad compró, en su momento compramos un predio en Moreno y Álvarez Toledo. Ahí es para hacer oficinas municipales, pero lo vamos a hacer cuando tengamos plata. Algún intendente va a hacer la oficina municipal en el futuro. Está en la manzana de la municipalidad. Ahora, ese es un lugar céntrico, un lugar estratégico. Nosotros, lo de la expropiación tiene algunas aristas, ¿no es cierto? Es decir, que pueden ser que nosotros la expropiamos no para que la tome el Estado, sino para que la tome algún inversor privado. Ojalá que mañana venga alguien y se ponen la plata, se pongan la plata y que la quiera comprar a alguien y diga, bueno, acá vamos a desarrollar un emprendimiento que se pueda desarrollar ahí. porque lo que nosotros queríamos preservar en su momento, que era la estructura, el frente y todo lo demás, queríamos en el concepto preservacionista que debemos tener, estaba dado en función del valor que tenía arquitectónico, entre comillas. Yo no sé, yo no soy arquitecto y no puedo decir si eso tenía un gran valor arquitectónico o no, pero era la ferretería, una edificación antigua de Saladillo, que estaba dentro de las edificaciones a preservar. Sí, tenía mucho mobiliario adentro, sí, también. Sí. Mucho... Eso lamentablemente se incendió. Lamentablemente se perdió. Y si sigue así, se va a seguir deteriorando. Se llama, los vecinos, ¿con quién se enojan? Se enojan contra el intendente, no se enojan contra el propietario. Y cuando fuimos a agarrar a Ferré, dice, no, pero ¿qué quieren? Bueno, yo estuve dialogando con Ferré. Y también es muy difícil generar un diálogo. Pero lo que dijo Ferré es que había un grupo de empresarios que se le había ofrecido que no le han pagado. Ahora no sé quiénes son yo. Bien. Lo que dijo Ferré, no el abogado que fue intendente, sino el ingeniero que también se llama Dionisio. Ingeniero Dionisio Ferré. Por favor, Gorosito. Señor Gorosito, necesitamos urgente una playa de camiones para los transportistas de Saladillo, sí. Que no sabemos dónde dejar los camiones acoplados, en todos lados molestan y son nuestra herramienta de trabajo. Mis saludos para el señor intendente. Ahí hay un vecino que yo no le voy a nombrar, pero me ha mandado unos mensajes. Tengo pendiente una reunión con un vecino que me ha planteado, a lo mejor es el mismo, me ha planteado la inquietud. Ahí también tenemos que ver este lugar, porque la playa de camiones nosotros habíamos hecho una vez, hicimos un otorgamiento a dos personas de Saladillo que iban a hacer una inversión donde cerca lo de Miguel, ahí el restaurante de Miguel, ruta 200, sí, justo en el puente donde pasaba el ferrocarril antes, sí. Para hacerle ahí, que ha quedado chico. Hay que buscar un lugar, si hay un problema. Y un problema, mire, en la época que era Ferro intendente, todos los años ponían una partida en el presupuesto de que yo un día le sugerí que la sacara para hacer la plaza de estacionamiento. O sea, la época del viene de la época de Ferro. De la presa de estacionamiento. No la puedo hacer Ferro, no la puedo hacer yo hasta ahora. Nosotros buscamos. ¿Cuál es la problemática, intendente? ¿Tiene mucho costo? No, hay que hacer una inversión importante y nosotros primero buscamos vía. Ahora debemos buscar un terreno más amplio, porque podemos hacer una plaza de estacionamiento para 10 camiones. Para 20 camiones. Debemos buscar un terreno en un lugar adecuado de la ciudad, y lo que plantea ese señor tiene mucha razón, porque es decir. Si uno lo estaciona frente a la casa, molesta a los demás vecinos. Si lo deja en un lugar muy alejado, corre el riesgo de que le rompan todo y que lo roben. Entonces tenemos que sentarnos. Por eso hay cosas, ahora estamos en campaña, ¿no? Hay cosas que en 30 días no lo vamos a solucionar a nadie. Entonces, es decir, pasadas las elecciones, me parece, son temas que debemos tener todo en agenda. Y pasadas las elecciones nos tenemos que abocar entre todos a ver cómo se solucionan los temas neurálgicos. Van a ir y todos los días van a ir surgiendo nuevos problemas que van a ir que nos van a sacar de agenda intentando solucionarlo, ¿no? Ese es un tema, también es un tema de importancia para poder resolver, que hasta ahora no hemos podido resolverlo. Incluso hemos utilizado la vía de la iniciativa privada por algunos inversores. Yo no voy a dar el nombre de los inversores ahora, después en todo caso fuera de micrófono se lo digo, pero en su momento hicimos un 31 de julio, fuimos ahí, le entregamos la posición del terreno a las personas que iban a invertir y después, no, por diversas circunstancias no pudieron invertir. Preguntale a Goro si no le parece un poco tarde para hacer lo que hace falta, dice Estela. Bueno, pero siempre hace falta, mi querida amiga Estela, siempre hacen falta cosas. Si yo hice un montón de cosas. Si no hubiese hecho todo lo que hice, me estaría reclamando todo lo que no hice. ¿Qué está reclamando la gente ahora? Lo que falta. Y bueno, lo que falta intentaremos hacerlo. No solamente yo, sino cualquiera, porque si no, cualquiera de los candidatos han tenido vida pública antes. Algunos no, son nuevitos, totalmente nuevitos, y otros sí han tenido vida pública antes, y también cuando estuvieron no pudieron hacer todas las cosas que se habían propuesto. Entonces, nadie puede hacer todas las cosas que uno se propone, y nunca es tarde para empezar, porque, es decir, yo hice todo lo que pude hasta ahora con el acompañamiento del pueblo de Saladillo, y faltan decenas de cosas. Y al próximo intendente, sea yo, que espero que el pueblo me acompañe a mí, o sea cualquiera, va a ver que dentro de 4 años, cuando usted esté aquí, espero que Dios le dé una larga y recolecta vida y la conducción, y sigue como a todos, ¿no es cierto? con los candidatos que se van a presentar para el 2019 al 2023, a lo mejor alguno de estos temas que yo estoy planteando, decir, bueno, no se hizo esto, no se hizo lo otro, y sí, siempre van a estar faltando cosas para Saladillo. Lo que no se puede decir, no es que sea tarde ni temprano, es que algunas cosas, hay muchas cosas para hacer. Yo no puedo prometer que voy a hacer 500 cuadras de asfalto en un año, pero no lo puedo prometer yo ni ninguno de los intendentes. Ahora, lo que yo, los desafíos que yo me he animado, y hay un montón de cosas, yo digo, ahora vamos a ir a una licitación. Las obras que se han hecho en Saladillo, es decir, ¿y sabe por qué se han hecho? Porque yo me animaba, porque he encarado. Porque la mayoría, cuando hay que encarar hacer obra de envergadura, obra de importancia, titubean. Dice, eso no se puede hacer. Tengo la ficha de la época de Hilario Armendáriz, que fue intendente, dice Alberto, recordando lo que usted decía recién. Sería lindo poder para el museo después. Sí, la ficha. La verdad que sí. Sí. Que el señor intendente nos llame a una reunión a los transportistas. Sí, entre sí. Todos encontramos una solución para el Plaza de Camiones, quedamos a la espera. Sí, yo tengo el mensaje de un transportista, no sé si el mismo, si después me pasa el número, lo vamos a llamar y vamos a entre todos, y seguramente entre todos le vamos a encontrar una solución, porque esas son soluciones que se encuentran entre todos, que no la encuentra solo el intendente, sino con la cooperación. Vamos a ver, le tenemos que buscar el agujero al mate, y el agujero al mate se lo vamos a encontrar. Intendente, bueno, las 2:05, usted se va a la licitación, a mí me queda, la verdad me quedaron temas para preguntarle, La verdad que me quedaron temas para preguntarle. Le pregunto. Al final no hablamos de nada. Como que no hace casi 2 horas que estamos hablando, intendente. No, pero no hace 2 horas, casi. Hablamos un montón de cosas. La última que le pregunto, me quedaron otros temas, pero. Vengo otro día entonces, no sé. Cuando quiera, no hay problema. Usted sabe que no hay inconveniente. Planta de cloacas. Planta de cloacas que estamos trabajando. En el mantenimiento hicimos una inversión importante ya por el 99, es decir, la planta de cloaca en su momento fue diseñada para atender a una población más o menos que la que tenemos actualmente. Ahora está abocado el subsecretario de Obras Sanitarias a la firma de un convenio con algunas de las universidades públicas para diseñar la nueva planta para el Saladillo que se viene. La de ahora vamos a seguir haciendo todas las inversiones y todas las mejoras que tengamos para atender lo actual. Que tenemos algunos problemas puntuales en algunos sectores de la ciudad. Estamos trabajando en el mejoramiento de la actual planta y estamos pensando en una planta nueva. Pero da abasto la actual, intendente. La actual para servir lo que tiene, si hay más ampliaciones. Casi toda la oposición, por ejemplo, la crítica dice que ya no da más. Bueno, la planta fue diseñada, cuando yo entré en el año 1991, una de las críticas que le hacía al intendente que me presidió era el tema de la planta de cloaca. Se hizo un convenio con la universidad. Se sugirieron una serie de acciones que las fuimos haciendo. La planta de cloaca está diseñada para atender a una población como la que actualmente tiene Saladillo. Para el Saladillo que se viene necesitamos una nueva planta, que tenemos que hablar 60, 70 millones de pesos de valores de hoy. Entonces, tenemos que hacer el proyecto, tenemos que ver dónde va a estar, tendrá que estar cerca del canal 16. Como no tenemos terreno, tendremos que expropiar el terreno, tenemos que ver primero que la universidad diga acá se va a hacer. Acá van en los colectores, van en esto, y todo el rediseño de la planta, el replanteo, lo que yo hablaba hoy, el replanteo de los servicios, tenemos que hacer una nueva planta para atender las necesidades del Saladillo futuro. Con la actual nos vamos a ir arreglando, haciéndole las correcciones que tenemos haciendo, vamos a ir arreglando para atender lo que hoy tenemos. Hoy hay 9.000 conexiones. Hemos avanzado mucho. 9.000 conexiones de cloacas. Que eso es importante y faltan un montón de sectores de la ciudad, es decir, todos los emprendimientos y los loteos nuevos que se están haciendo. Bueno, si eso no estaban antes, es decir, los emprendimientos y los loteos implican un crecimiento y un desarrollo sustantivo de Saladillo. Y ese crecimiento y desarrollo sustantivo de Saladillo implica al mismo tiempo el rediseño de los nuevos servicios, lo cual implica una nueva planta. Hablando de servicios, le dije que era la última, pero mentí porque me había quedado un mensaje sin leerle, que era Alem, entre Juan B. Justo y Pereira, sale agua con mucho cloro. Bueno, se está clorando, pues, no sé si se habrán pasado, después le voy a decir a Monetti, es decir, el cloro Está para combatir las bacterias, las colonias de bacterias que eventualmente pueda tener el agua, porque eso está, lo que hacemos está aconsejado. Es decir, que la gente sepa que si hay cloración para tener ya. Ahora, el gusto, yo por ejemplo, tomo agua en mi casa y se sale con gusto a cloro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se le está poniendo la dosis de cloro que indican los protocolos de los organismos provinciales y los organismos nacionales. Si no está clorada el agua y hay alguna bacteria, dice no, no hicieron nada. Fíjese los problemas que después también hay una utilización política en estos casos. Es decir, el cloro se les pone en las cantidades indicadas. Obviamente que le cambia el sabor al agua. Nosotros estábamos acostumbrados a tomar el agua pura de canilla, como salía. Intendente, le agradezco muchísimo la visita. Vamos a seguir hablando en otra oportunidad. Dos horitas estuvimos hablando. Intendente. Sí, hablamos de los... Me parece que hablamos algunos, habrá muchos, seguramente habrá quedado muchas preguntas en el tintero, hablamos algunos de los problemas y de la inquietud que plantea la gente. Algunos, no todos, porque seguramente debe haber decenas. Que a veces es importante. Uh-huh. Por ahí yo sí, a mí me quedaban algunas cuestiones para charlar, pero bueno, no faltará ocasión para charlarlas, pero sí, quería primero atender los llamados de la gente, ¿no? Algunas las haremos telefónicas, usted sabe que me llama por teléfono, y si yo estoy, charlamos un rato como lo hacemos con los otros medios, además del contacto con la prensa, en las conferencias. Y después vendré al lugar a responder las preguntas que se puede hacer, como iré a los otros medios. Mi misión ahora queda poquito ya, estamos 8, queda un mes para las elecciones primarias. El mensaje cortito a la gente, decir que nos siga acompañando, y nosotros nos vamos a seguir preocupando por los temas de Saladillo. Ya la gente sabe lo que hemos hecho, yo no le puedo venir a decir, la gente sabe, y los que no preguntarán, porque digamos, los que no pueden saber son los muy jóvenes, pero todo lo que se ha hecho de 1991 a la fecha ha sido impulsado por nosotros. No solamente las cosas chicas y los grandes desafíos. Que nos quedan muchas cosas por hacer, y naturalmente que nos quedan muchas cosas por hacer, pero cualquiera le queda muchas cosas por hacer. Ahora vamos, para continuar con las cosas que tenemos en marcha, que son muchas y muy importante, como esta licitación que voy a ahora y otras tantas que tenemos, corregir las cosas que tenemos que corregir, ir por los nuevos desafíos, por los nuevos sueños, por los nuevos emprendimientos. Esa es la propuesta que le hacemos en conjunto a la gente. Yo ni nadie va a poder resolver todos los problemas de salud, incluso a veces los problemas personales que podamos resolver, resolveremos problemas personales. Pero yo no puedo salir ahora a enloquecerme y decir para que me voten, prometer lo que no hice en 24 años, no lo puedo hacer en 30 días. Ni en 3 meses, ni en 4 meses. Si lo que hice en 4 años, tampoco. Lo que no hice. Digamos, además no es fácil hacer las cosas. Pero que se ha hecho mucho, no le quepa ninguna duda que Saladillo y Mar del Plata es la perla del Atlántico. Nosotros somos la perla del centro de la provincia de Buenos Aires. Somos la sucursal del cielo del paraíso en el centro de la provincia de Buenos Aires. Intendente, yo siempre le hago esta pregunta. Este año me adelanto un poco. ¿Cuál va a ser la obra a inaugurar para el 31 de julio? 31 de julio son muchas, el jardín maternal. Pero yo siempre le pregunto por la obra esa que a usted le da más satisfacción inaugurar el 31 todas de julio. Todas me dan satisfacción, todas. No hay una obra. Usted me dice, sí, para mí todas son, si uno tiene un hijo, usted es como si me preguntara a quién quiero más, a Carlitos o a Lucía. No, pero hay... No, las obras mías son como hijos. Pero hay mío. Obras que por su relevancia, por su... por su esfuerzo, por lo que haya sido, tienen otra. Mire, todas llevado la obra del Hogar Doña Patro, que lo financió la ley del cheque, y hubo una colaboración menor, pero una colaboración importante municipal. El terreno se lo dimos a la municipalidad. Eso costó un Perú liberarle el terreno, porque estaba ocupado. Entonces, eso tiene pusimos la piedra fundamental hace un montón, este año atrás. Eso tiene su cuota, Fuente de Meciente tiene su cuota de sacrificio, entonces es importante. Lo del jardín maternal, con todo lo que usted sabe ahí, las discusiones que hubo, que le queremos dar a Teresa Calcuta, que el barrio se opuso, ahora hicimos un parquecito, que está el Parque de Esperanza, y el jardín maternal que va a tener el nombre de Marisol, porque lo pidieron los hermanos Marisol. Entonces, porque muchos dijeron, no, Gorcito anda haciendo política, no. Más lejos, el jardín se va a llamar Esperanza, porque estaba el barrio Esperanza, no hemos pensado otro nombre. un día me llama David Loyanar y me dice, intendente, quisiéramos algún tipo de reconocimiento público a Marisol, qué sé yo, para que cuando vean tal cosa que lleva el nombre de Marisol, la gente pregunte quién fue Marisol y ahí puede haber, que no se pierda, no quede en el olvido el nombre de Marisol. Déjame unos días para pensar a ver qué cosa podemos hacer. Y justito se me ocurrió el jardín maternal, que Marisol vivía en la zona de influencia ahí del jardín maternal, que iba a caminar en el sector, que fue el lugar donde lamentablemente la asesinaron. Ella era maestra jardinera. No fue una cosa, digamos, fue un pedido. Porque muchos dicen, Gorcito, porque yo he recibido, por ejemplo, algún mensaje donde dice, el lugar mejor que esclarezcan la cosa antes de poner poner un nombre no se hace nada. No, yo quiero aclarar que fue un pedido de la familia. Yo sé que con eso no esclarecemos nada, pero bueno, la familia ha pedido eso, la familia por parte de los hermanos, ¿no? Así que bueno, todas las obras, absolutamente todas, yo hemos hecho, yo no quiero hablar, pero quiero hablar, pero no tenemos tiempo porque no tenemos que ir, pero todas las cosas, muchos, los teatros, el básquet, el fútbol, Huracán habrá hecho, la Comisión de Huracán ha trabajado mucho, pero todo lo que se ha hecho ahí, Guapiadero, todas las cosas, y hay gente que está en contra de los subsidios, si me baja la caña con eso. Entonces, si la institución en que yo he ayudado, en nombre del pueblo de Saladillo, naturalmente, en nombre del pueblo, es el hogar de ancianos, que no lo vamos a terminar a esta hora, pero que esta situación, llevamos $1,000,000 invertido ahí, y mucho más, todas las obras, pero es impresionante lo que se ha hecho, no me alcanza este programa, ni las otras radios juntas, ni transmitir en cadena, ¿no? Para explicar, tenía que ser como Cristina, transmitir en cadena, agarrar la cadena local, que no la tengo yo. En la cadena local, entonces, y transmitir y decirle, hicimos esto, cada cosa, hicimos esto, hicimos el otro, porque por ahí alguno dice, acá no hizo nada, ¿cómo que no hizo nada? Hicimos mucho, que lo que ya hayamos hecho, hay en otros lugares que ni siquiera una cuadra de asfalto han hecho en otros pueblos, ni siquiera una cuadra de asfalto. En otros lugares no han hecho nada, acá hemos hecho. Me podrán criticar un montón de cosas, claro, perfecto, no soy mi amigo. Yo que no le hemos bajado la caña a nadie, hemos hablado de las cosas del futuro, hemos hablado de proyectos, de las cosas que faltan y las que se van a hacer, y no nos hemos metido con nadie, queremos hablar, hablamos del futuro. ¿Por qué lo dice? No, porque en general no, porque siempre se dice que los políticos nos bajamos la caña entre todos nosotros, estamos hablando hacia el futuro. No, pensé que se refería a alguien que por ahí. No, porque me refería al show en general. Bien. Muchas gracias, intendente. Gracias. Alguien le sacudió, no sé bien a quién, pero alguien le sacudió. No, porque le voy a sacudir a alguien. Si yo con sacudo con nombre y apellido. Me dio la sensación de que alguien usted le sacudió. No lo puedo sacudir porque usted. ¿Qué usted va a decir, amigo? Usted es Contreras, pero es un Contreras sensato, digamos. Usted es Contreras, pero es de esas Contreras amables, digamos. No sé si es bueno o es malo. No sé. Usted es Contreras amable. Usted baja la caña, pero por ahí nomás. Baja la caña con delicadeza, digamos. Tiene un tipo delicado para criticar. Con sutileza. Sí, delicado para criticar. Intendente, muchas gracias por haber venido. Buena definición, dice, delicado para... Nacho Goñi, el periodista delicado para criticar. Fíjese qué definición que le doy. Dejar así. Intendente, muchas gracias, nuevamente. El intendente Carlos Antonio Gorcito, Willy, con usted, gracias por quedarse. Nos encontramos a partir de la hora 16, con lado B. Hacemos una pausa, ya venimos con la información de los mercados.